Y en este encuentro nacional de multisectoriales contra los tarifazos estamos con un juez de la provincia de Buenos Aires, el juez Luis Federico Arias. Doctor Arias, un gusto que nos visite en Rosario y gracias por prestarse al diálogo con Farco. No, por favor, gracias a ustedes. Estoy muy, muy a gusto aquí, la verdad. Una jornada excelente. ¿Qué hace un juez en un encuentro de multisectoriales contra los tarifazos? Bueno, me vienen invitando todo el tiempo de diversas multisectoriales y para mí es realmente un halago que uno ha dado tantas luchas solitarias por los derechos. Me parece que esta conjunción que se ha dado naturalmente nos retroalimenta, nos beneficia. Y creo que hay que comprometerse. La justicia tiene, yo decía, cuando se organizan eventos auspiciados por grandes empresas transnacionales o de servicios públicos, por ejemplo, nadie se alarma. Pero cuando un juez se presenta frente a la sociedad, dicen que hacen política, que hacemos política. Y bueno, y sí, hacemos política todos los jueces, hacemos política. Porque yo explico que la Constitución es un proyecto político, las leyes son proyectos políticos y los jueces interpretamos de acuerdo a nuestra visión también política. No necesariamente partidaria, pero sí política, a través de una ideología como todo el mundo interpreta los hechos de su subjetividad, de su visión. El derecho no es lineal, digamos, no admite una solución jurídica, sino diversas soluciones jurídicas. Hay un rango, racionalidades posibles y eso depende mucho de la ideología que tengamos cada uno, ¿no? ¿Qué prevalece más? ¿El derecho, por ejemplo, en el caso de los tarifazos, de los ciudadanos a tener una vida digna, que no le saquen una parte sideral de su salario para tener que pagar tarifas? O el interés de las empresas que quieren ganar más con la venta de ese servicio? Porque la sensación es que se ponen desde la justicia las dos cosas en un mismo nivel. Bueno, hay jueces que pueden tener una ideología del poder favorable a mantener las estructuras y las asimetrías, y hay otros que tenemos una visión diferente, que trata de superar las asimetrías y proteger a la parte más débil de la relación jurídica. Y bueno, por eso fallamos de un modo distinto, desde lo ideológico. ¿Quiénes son más? Los otros, desgraciadamente. Porque los jueces, la ciudadanía no tiene participación en el ámbito de la justicia. Es decir, no solo necesitamos la democratización de los servicios públicos, sino también de la justicia, fundamentalmente. Es decir, hoy se designa un juez, los jueces estamos toda la vida en nuestra función y sin embargo nadie se entera. Cuando un intendente dura 4 años, un gobernador, un concejal, y hay un gran despliegue, un gran debate, hay una votación. Cuando los jueces nos designan o nos remueven, o cuando ejercemos nuestras funciones, no hay participación social. Entonces ningún juez se siente legitimado frente a la sociedad, ningún juez se siente obligado a dar explicaciones a la sociedad, si nada le debe a la sociedad. Estamos en el cargo por acuerdos de poder y no porque la sociedad nos elija. ¿Y deberían elegirlos? ¿Deberían ser elegidos por la sociedad? No, yo creo que no. No estoy de acuerdo porque pasaría como los consejeros escolares. se partidizaría. Claro. Se partidizaría. Y acá hablamos de política, no de política en general, no de política partidaria. Creo que los jueces tenemos una función contramayoritaria. Tenemos que atender los derechos de la minoría, no solamente las mayorías. Si nos votaran, nos deberíamos a las mayorías. Hay decisiones que no son bienvenidas por gran parte de la sociedad. Miren ustedes lo que pasa acá en Santa Fe con Gabriel Ganón, por ejemplo, un defensor que defiende, cumple su función. Lo acusan de garantista, o a cuántos jueces los han acusado de garantistas por ejercer el derecho, cuando en realidad, como corresponde, porque en realidad no hay juez que no podría ser garantista, si para eso estamos, la Constitución, un sistema de garantías, entre otras cosas. Entonces es un dilema falso. Y sin embargo, a la sociedad, cuando un juez muchas veces deja libre a una persona porque no encuentra mérito suficiente para imputarle un delito, digamos, la emprende en contra del juez. Entonces, imagínense si hubiera una elección, habría mucha demagogia punitiva. Y los jueces, reiteró, debemos atender también el derecho de las minorías, sobre todo las más vulnerables, los pobres, que por el momento, y no sé hasta cuándo, siguen siendo minoría, los privados de su libertad, la diversidad de género, digamos, las personas de derecho de las personas homosexuales, los trans. Bueno, hay un montón de minorías sexuales, raciales, culturales, que proteger. No solamente nos debemos a las mayorías, por eso yo no estoy de acuerdo con la elección popular. Pero sí creo que debe haber una amplitud máxima en el control, de la participación de la ciudadanía, reitero, al ingreso, audiencias públicas para designar jueces de la Corte, como se ha hecho, como hizo Néstor Kirchner cuando formó la Corte en 2005-2004, con el decreto 222, ¿no es cierto?, sometiéndolos a audiencias públicas. Cada vez que se va a designar un defensor, un juez, tiene que ser sometido a una audiencia pública, un funcionario de alta jerarquía, un magistrado, a audiencia pública, para que la sociedad pueda decir quién es esa persona, si está a favor de los derechos o en contra, para que puedan conocer su ideología. Bueno, todas estas cosas tienen que hacerse. Lo mismo en la remoción de un juez, tiene que participar la sociedad. Doctor, ¿usted siente en lo personal algún tipo de hostigamiento o ve un hostigamiento hacia algunos jueces que están teniendo este tipo de fallos que, bueno, no son los que le gustan al gobierno, pero no son los que le gustan a ese poder minoritario pero tan poderoso que es el de las grandes empresas, el de las corporaciones? Sí, a ningún gobierno le gusta, digamos, que le fallen en contra, esta es la realidad. Pero lo que sucede ahora es una persecución ideológica. A muchos jueces se los está juzgando no por lo que hacen, sino por lo que piensan. Son acusados o perseguidos, como el caso de Martín Afons, el caso del juez Rosansky en La Plata, el caso de Rafecas, el caso de Gil Carbó, que no es jueza pero es magistrada. En fin, hay una suerte de disciplinamiento, una persecución ideológica, una casa de brujas, ¿no? Lo cual es muy peligroso. ¿Y contra eso qué se puede hacer? Bueno, reitero, la participación social. Porque si no, hay mucha indefensión, por lo que usted dice. Sí, porque, sí. Bueno, porque hasta hace un tiempo se decía que la indefensión la generaban jueces como usted, como Martín Afon, como Rosansky. Hoy, en realidad, la indefensión la genera el hostigamiento y la situación de acoso que sufren algunos jueces. Da la sensación. Porque en este caso, por ejemplo, está en juego la vida cotidiana de la gente con esto de los tarifazos. Bueno, sí. Yo creo que hay un componente personal. Ustedes fíjense. Yo decía hoy, a los jueces nos pagan lo mismo si nos comprometemos o no. Digamos, yo podría estar en mi casa ahora viendo un partido de fútbol con mis hijos, o jugando, qué sé yo, al fútbol o reuniéndome con gente poderosa. No sé, podría dedicar mi vida a otra cosa. Yo creo que yo valoro siempre las personas que se comprometen. Para mí, yo siempre digo, hay dos tipos de personas, las que se comprometen y las otras. Entonces, y esto atraviesa a todas las actividades, atraviesa a los periodistas, atraviesa a los jueces, atraviesa a todos. Creo que es una actitud de vida, una actitud humana, y pienso que ha habido tantos mártires, tantos que dieron la vida por una nación más justa, por un Estado mejor, por la justicia. ¿Cómo uno no va a entregar un poquito de su vida para los demás? Creo que esto, más allá de las consecuencias, enfrentar las consecuencias. Toda función tiene consecuencias. La de los periodistas cuando son críticos, la del colectivero que sale a la calle y se enfrenta con la inseguridad, con los accidentes de tránsito. Todos tenemos riesgo, los jueces también. Lo que pasa es que no todos están dispuestos a asumirlo. Y en la medida que la sociedad no participe y no le exija al juez explicaciones respecto de su función, esto no va a suceder. Los jueces deberíamos estar controlados. Hay que generar observatorios de la justicia. Se tiene que abrir toda la información, el secreto debe ser una excepción. Hoy los jueces mostramos lo que queremos que se vea, lo que no, se esconde. Eso hacen muchísimos tribunales. Decisiones son, a pesar de que es información pública, es traficada por las transnacionales, como Thomson Reuters, y los abogados tienen que comprar esas publicaciones para enterarse qué decidimos los jueces, que es una información pública. Trafican con la información pública, lucran con la información. ¿Por qué? Si hoy podemos abrir todo el sistema informático y cualquiera sepa, y protegiendo, por supuesto, a las personas, la identidad, en los casos sensibles, pero se tiene que conocer cómo decidimos, si cumplimos los plazos, si cumplimos los estándares internacionales. Eso te tiene que saber. Así como los jueces reclamamos información por parte del Ejecutivo en materia de servicio público, pero ¿nosotros qué hacemos? Nosotros también tenemos que dar la cara, porque tenemos que dar el ejemplo. Nadie nos va a creer cuando hablamos del derecho a información y de la transparencia si nosotros no lo hacemos. Entonces creo que se educa con el ejemplo. Hay que generar instrumentos de participación social en la justicia. Esto creo que es uno de los desafíos que se viene. Y en ese sentido, esto de que los jueces hablan por sus sentencias, ¿no acota la posibilidad de esto que usted dice? Porque es como un principio muy instalado, de que los jueces emiten su sentencia y no dan más explicaciones. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? Hay que preguntarle al que lo dice. Es un principio inaceptable, una censura inaceptable, ¿no? Es lo mismo que decir que el gobernador habla por sus decretos o que el presidente habla por sus decretos y los legisladores hablan por sus leyes. ¿Dónde está escrito esto? No está escrito en ningún lado. Yo soy un ser humano, los jueces somos seres humanos como cualquier otro y tenemos un pensamiento, tenemos una ideología y tenemos derecho a expresarnos sobre lo que es conveniente o no, más allá de nuestras funciones. Tenemos libertad de expresión y nadie tiene la potestad de censurarnos como algunos lo quieren hacer. Pero no hay una obligación de explicar, porque claro, a veces los fallos hablan en un lenguaje que no entienden todo el mundo. Es críptico, a propósito, para que la gente no comprenda. Esto es un absurdo, realmente es algo que hay que superar. Yo, al menos en mi función, he tratado siempre de superar esos aspectos. Y cuando hablo con la gente, trato de hablar claro, que me entiendan, de no hacer citas legales, salvo que sea muy necesario. Me ha costado mucho hablar de derechos sin citar leyes. Pero creo que cada día lo voy logrando y me da muy buenos resultados como una estrategia comunicacional para poder entenderme con la gente, con el ciudadano. Creo que es muy importante hacerlo, este ejercicio, al cual no estamos demasiado acostumbrados. Porque yo apuesto siempre a la sociedad, al pueblo en definitiva. Creo que uno se debe a ellos y no a los poderes, ni los fácticos, ni los constituidos. Doctor Arias, gracias por el diálogo con Farco. No, por favor, gracias a ustedes.